En este tiempo de crueldades a la orden del día, pasan, pero rapidísimo, una detrás de la otra. A veces las perdemos de vista o las naturalizamos. El viernes, un grupo de varias decenas de beneficiarios de personas con alguna discapacidad que son de Arata y de Trenel habían sido citadas a General Pico para cumplimentar un trámite. Lo citó la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, esa sigla que ahora relacionamos directamente con el 3% de Carina. Bueno, y pasó algo inédito. Queremos hablar por ese tema con Karen Cerrato, que es la coordinadora de acción social de Trenel. Karen, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, te contactamos por esta situación ingrata, entendemos. De algún modo plantaron a todas estas personas. Contanos vos qué es lo que sabés, qué es lo que conocés, qué es lo que pudiste intervenir. Bien, bueno, nada, yo soy coordinadora del área social de la Municipalidad de Trenel, con mi compañera Jorgelina Fullana, que fue ella quien llevó adelante todo este operativo acá en la localidad. A nosotros nos llega un listado con personas que tienen el certificado de discapacidad que habían sido citadas el 29 de julio en el Hotel Pico, en la ciudad de General Pico, para actualizar documentación. Además, esas personas fueron citadas a través de carta de documento. Lo que nosotros hicimos es reforzar el día, el horario y el lugar para que puedan asistir. Se hizo como un trabajo en conjunto también con el hospital local, Te puedo que interrumpir también. un segundo para la citación era para el 29 de agosto, ¿verdad? O De julio. de julio. Julio, Ajá. sí. Bien. Ellos estaban citados a partir de las 16 horas. Las personas acá de la localidad de Trenel, que eran alrededor de 58 personas. Bueno, el trabajo en conjunto que se hizo era, ya íbamos acompañando a las personas a sacar los turnitos porque ya sabían qué patología tenían, entonces sabían qué documentación llevar actualizada. Desde el municipio bueno, nada, se brindó acompañamiento para que gente pudiera trasladarse. Hay otros que lo hicieron de manera particular. Cuando llegan a General Pico, se encuentran con que no había ningún médico evaluador. Me pongo en contacto con una compañera que tengo de Arata. Ella me manifiesta que gente de Arata había ido a las 3 de la tarde y que tampoco ya lo habían atendido. Hablo con el recepcionista del hotel, que fue lo único que teníamos. El recepcionista me dice: mirá, acá a las 2:30 de la tarde se quedaron sin sistema, levantaron todo y se fueron. Ajá. A lo que, bueno, nada, solicito ver si dejaron algún número de teléfono, algún dato para poder comunicarnos, porque también teníamos que darle alguna respuesta a todas estas personas que habían viajado. Obviamente que el recepcionista del hotel no tenía absolutamente nada que ver en esta situación. Lo único que me dijo es eso: mirá, alquilaron el salón, a las 2:30 dijeron que se iban porque se quedaron sin sistema y se fueron. Hablamos con una chica que trabaja en Andis, Claudia, no recuerdo bien ahora el apellido, que ella nos sugiere que desde el área social hagamos un descargo grupal inmediatamente y que después cada persona pueda hacer el descargo individual. Acá Bien. con mi compañera Jorgelina, mandamos el mail, hacemos el descargo de otras personas, mandamos el listado con todas las personas que habían asistido. Lo que había pasado es que no le habían atendido porque no se encontraba ningún evaluador en el lugar. Y después, un Ahí, mes estamos. Karen, discúlpame, no sé si te moviste, pero ahí te estábamos escuchando re bien y de golpe empezó a haber un problema en la señal cuando decías que armaron ese descargo. Bien, nada, digo eso. Con mi compañera Jorgelina armamos el descargo grupal, pusimos el listado de todas las personas con nombre, apellido, DNI, con el horario en que estaban citados, de todas las personas que habían asistido al Hotel Pico, pero que no habían sido recepcionados por ningún médico evaluador, que no se encontraba nadie en el lugar. Y después en la semana, bueno, acá se armó un operativo citando a cada persona con su teléfono celular y con su correo electrónico, y lo que hicimos es hacer el descargo individual de cada uno. La respuesta que se obtuvo de Landis en el correo electrónico fue una respuesta, no me sale ahora la palabra, fue como nada, automática, no fue Claro. una respuesta escrita, fue Sí, un sí. mensaje automático, y después, bueno, nada. Lo que sí el recepcionista dijo que Habían dicho que en 60 días nos volvían a citar. No sabemos por qué medio, no sabemos absolutamente más nada de esa situación, solamente que, bueno, estas personas quedaron sin ser atendidas. En el caso de Trenel, ¿de cuántas personas se trata que hicieron ese viaje? 56, 58 personas. Bien. ¿Y de Arata otro número parecido? Por lo que me dijo, reducido, la chica Arata era 23 personas. Sí. Bien. Te insisto con una cuestión, pero para confirmarlo, porque el trascendido esto es que esto había ocurrido, ¿ocurrió el viernes pasado o ya hace tiempo? No, esto fue el 29 de julio, estaban todos. Claro, citados. Es decir, recién trasciende ahora una situación que ocurrió hace un mes, entonces, ¿es así? Sí, ajá. Que en realidad, bueno, eso pasó ese día. Yo esa misma tarde también hablo con el director de discapacidad, que es Iván Poggio. Sí. Iván lo que me dice es, mirá, nosotros estábamos al tanto del operativo, pero que nada, Nación no había pedido colaboración a provincia, así que tampoco tenían como demasiada información, porque bueno, Nación lo hizo, a su manera, sin pedir colaboración a los municipios y a provincia. Claro. Así que nada. ¿Y qué impacto en los trámites puede tener ese trámite que no se hizo? Digamos, estas personas pueden resultar encima perjudicadas, además del plantón que tuvieron que soportar, el viaje de gusto y todo lo que genera eso. ¿Pueden sufrir además un recorte ahora, que se les caiga la pensión que tengan o lo que fuere? No puedo dar de lo que puede llegar a pasar. Obviamente que hay diferentes expectaciones, y una podría llegar a ser de que, bueno, lo dan como que esta gente no se pregunte dónde baja la pensión. No sé si eso va a ser así, no sé cómo el gobierno nacional va a seguir trabajando en base a eso. Obviamente el miedo de la gente era quedarse, es el único interés económico que tienen es el de su pensión. Entonces, se nos está perdiendo, Karen, nos volvió a pasar lo mismo con la señal. Si te recuperamos como para que puedas redondear mejor lo que decía. Sí. Yo no puedo dar certeza de lo que puede llegar a pasar, y la verdad que eso es todo a raíz del gobierno nacional. Sí, obviamente que la gente especuló y sintió temor de decir, bueno, vamos a quedar como que no nos presentamos, como que no presentamos ninguna documentación, nada, y nos van a dar de baja la pensión. Yo eso no lo sé, no sé qué es lo que van a resolver desde el gobierno nacional. Claro. Es una de las alternativas que podía llegar a pasar, de que, bueno, esta persona no se presentó, le damos de baja el beneficio. Puede llegar a especula con eso, pero la verdad es que no tengo certeza. Bien. Bien, Karen, te agradecemos más vale el contacto, y aprovecho que te tenemos y también nos interesa siempre escuchar las voces de cómo están las situaciones sociales en las localidades pampeanas. Entre Nelly, laburando de manera directa ahí como coordinadora de la acción social, ¿cómo describirías la actual situación social de la localidad? Yo la verdad que no tengo demasiada experiencia trabajando. Yo hace casi 5 o 6 años recién que estoy acá en el área, hace 2 que estoy como coordinadora sola. Día a día se ve que la situación viene cada vez más complicada. La asistencia en el área social es cada vez mayor, de gente que presenta ya ingresos económicos fijos y que se podía acomodar, que llegaba, bueno, bastante tranquilo a fin de mes. Ahora aparecen teniendo sueldos fijos, teniendo 2 ingresos dentro de la vivienda, no llegan, la verdad es que no llegan, así que nada, desde el municipio tratamos siempre de sobre todo con la asistencia en los módulos alimentados. Hay muchos inconvenientes para pagar los servicios. Bien, ahí está. Obviamente, sí. Bien, te agradecemos, Karen. Bueno, gracias a ustedes, comunicación. Dale, Karen Cerrato es coordinadora de Acción Social de Trenel. Contaba esto que no sé si ha tenido un trascendido. La verdad que, por lo menos de nuestra parte, nos enteramos en las últimas horas, creyendo incluso que había sido una situación ocurrida el viernes pasado, y resulta que en realidad fue a fines del mes pasado. Alrededor de 90 personas con discapacidad las hicieron viajar desde Arata y desde Trenel a General Pico para hacer un trámite, de esos trámites engorrosos que les están haciendo hacer a las personas que tienen algún tipo de beneficio o de pensión o de subsidio, y cuando llegaron al lugar en donde estaba previsto el trámite, las referencias de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, se habían marchado.